ordenando un poco. ¿Y ni cómo decirle que no? No se siente su intervención. Muchachos, se cae un poquito. Anda a pensar que nos tenemos mal educados aquí. Gobernador, pues hoy inicia su día, en este día principal de la patrona de Aguascalientes, desayunando con la Iglesia Católica. ¿Cuál es la relación con con las demás iglesias? Bueno, la relación yo creo que es, obviamente, pues soy católico, me une de siempre una relación con mi propia religión, pero el trabajo con todas las representaciones de todas las diferentes propuestas religiosas es absoluto y con un claro respeto a todas y a cada una de ellas. Pero en el caso en particular, bueno, pues es Aguascalientes, es un estado católico, es un estado mariano, es un estado que esta fiesta reúne y convoca a todos los aguascalentenses y a mucha gente de la región. Creo que tan sencillo como ver las expresiones todos estos días de cada uno de los municipios y de los trabajadores y de todos los que hicieron peregrinaciones, tan solo la de Jesús María de ayer, pues más de 45 minutos pasando gente caminando que vino a rendirle a la Virgen de la Asunción, a pedir que llueva. Necesitamos que llueva y todos estamos pidiendo por qué llueva, pero yo creo que lo que estamos haciendo es un tema de que no le cuesta, a este gobierno no le cuesta ningún trabajo y espero seguirlo haciendo. Lo hice como precandidato, luego lo hice como candidato, luego lo hice como gobernador electo y hoy lo seguiré haciendo en el tiempo como... Y después, pues esto se pasa muy deprisa, si me siguen invitando seguiré viniendo. Precisamente la oposición le criticó y hasta lo demandó ante los tribunales por haber iniciado la campaña con una misa. Bueno, es que hay una oposición que cree que la iglesia es de ella y la iglesia es de los mexicanos, no pertenece a ningún partido, ni a ningún grupo, ni a ningún interés. Entonces yo creo que fue un entendimiento durante algún tiempo que no... con el que nunca estuve de acuerdo y por eso, bueno, pues de la cruz de mi parroquia nunca renegaré de la cruz de mi parroquia, ¿no? Y entonces pues con muchísimo gusto aquí me hice cerquita, aquí estuve siempre en la Merced, era mi iglesia. Entonces pues estoy contento de estar aquí acompañando al señor cardenal, al señor obispo, a los señores obispos y también a los sacerdotes y canónigos que nos acompañan, ¿no? Bueno, en cosas menos agradables, el fin de semana ya andan desatados en los precandidatos presidenciales del PAN. Bueno, yo he hecho un compromiso de no intervenir y menos entre semana en las cuestiones políticas y sobre todo en las de otros partidos. Yo creo que hay que respetarlos de alguna manera. Internamente me da gusto que esté pasando todo eso, espero que en el mío no pase. Que creo que los principales partidos están haciendo su esfuerzo, están calentando máquinas, en algunos creo que hasta es estrategia para poder estar en los propios medios, porque esto provoca que no nomás esté uno, que estén varios o que estén muchos, que finalmente se van a ir decantando, pero ese es un tema de los propios partidos. ¿Qué opina de las medidas anunciadas ayer por el secretario de Hacienda para blindar la economía del país ante la crisis y la solicitud que le hace los estados? ¿Las de León? De secretario de Hacienda. No. 2 millones que están pidiendo los gobernadores. Bueno, lo que no la he conocido, si me dejan leerla bien para poderla opinar mañana con mucho gusto se las opino, pero bueno, ya vi las respuestas a las peticiones que hemos hecho los gobernadores, creo que son muy agresivas, creo que hemos sido muy respetuosos los gobernadores, tanto del señor presidente como del propio secretario de Hacienda. Es innegable, digo usted, que el secretario está teniendo una doble personalidad, tanto como precandidato como secretario de Hacienda, pero hemos sido muy, en el caso particular, hemos sido muy respetuosos de este tema, hemos querido llevar la fiesta en paz, trataré de seguir llevando la fiesta en paz, porque en primer lugar yo creo que por encima de mis propias convicciones y de mi partido está Aguascalientes, hoy soy gobernador de Aguascalientes y tengo que hacer todo lo necesario para tener la mejor de las relaciones con el gobierno federal y obviamente conseguir la mayor cantidad de recursos que pueda para el Estado, ¿no? Nos decía la semana pasada que no es suficiente el 20% que se destina para repartir entre los estados del total del presupuesto. No, yo creo que no es suficiente. Finalmente deberíamos estar entendiendo que somos un país federado, que los 32 estados de la República, juntos con la presidencia de la República, reconocemos absolutamente quién es el presidente de este país, el presidente de los mexicanos, pero en el tema de que cada vez que ha habido más la alternancia política, se ha complicado la relación para unos o para otros. Entonces lo que estamos planteando es que hay reglas muy definidas, no es un tema de este año. Finalmente, ahorita estaba viendo en el BlackBerry las encuestas que manejan hoy, la ventaja de algunos de nuestros precandidatos de mi partido es muy, muy, muy clara, y lo que estamos planteando es que el país necesita reglas muy claras. A lo mejor la siguiente, quien será el próximo presidente, no necesariamente va a ser del partido que está en el gobierno ahorita. Entonces no es un tema contra el gobierno federal, es un tema en el que lo que estamos planteando los gobernadores y los gobernadores del PRI es que haya reglas claras, que haya reglas claras que permitan a todos los estados poder accionar. La salud es una obligación del Estado, del Estado federal, la educación, la seguridad, hay una serie de áreas que en la medida que se han descentralizado cada vez son un costo mayor para los estados que tienen mucho menos ingresos. Entonces la federación tiene que ayudar, no es un tema, lo que tenemos que entender es que no es una lucha entre mexicanos y otros, esta es una lucha entre los gobiernos confederados de este país con la presidencia de la República pidiendo equidad en el manejo de los recursos y acciones más concretas para que precisamente no estemos teniendo cifras como las del Coneval, que pasan 2 años y hay más pobres en el país, y si tuviéramos programas y acciones sociales también, que no necesariamente todo fuera una canalización del gobierno federal, sino los compartiéramos los estados, pues a lo mejor tendríamos mejor aplicación, cada gobernador estando en el propio lugar, porque cada lugar tiene sus propios problemas, cada lugar tiene sus propias realidades políticas y sociales, y obviamente no hay reglas generales que puedan definirse desde la presidencia de la República que le sirvan a todos los estados. Pero es año electoral, ¿no? Es año electoral, yo creo que se está tomando más como un tema electoral que como un tema de desarrollo, pero el país no soporta que haya desviaciones en estos temas. Si esto lo vamos a estar viviendo cada ciclo, pues lo que avanzamos nos regresamos. Habla, ¿no?, de la doble personalidad. Ayer en la mañana el secretario de Hacienda en su meeting y en la tarde anunciando estas medidas, no es... Ingeniero, lo ideal sería la autonomía financiera de los estados. Lo ideal sería que los estados tuvieran una mayor recaudación propia, con una participación federal. No estamos planteando que subir impuestos, estamos planteando compartir de mejor manera los impuestos, tener reglas mucho más claras en la asignación. A ver, te piden, por ejemplo, en el área de seguridad, te van a, para que tengas acceso a los recursos federales, te piden que generes una nueva policía, que lo plantean igual para todos los estados, de 450 elementos, de la policía, ¿qué se llama? Nacional. No, de la del certificada, un nombre. Bueno, el tema es que te dan los recursos para contratarlos este año, pero no tienen ninguna seguridad de que sigue, ¿cómo lo vas a seguir haciendo? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del Hospital Hidalgo Nuevo? Bueno, primero, el recurso para terminarlo. Luego, el recurso para equiparlo. Pero luego, la carga que va a traer al Estado para mantener, para operarlo. Entonces, tiene que haber claridad de las formas de hacer todos estos programas que le den vigencia. Cada vez los Estados limitan más sus posibilidades de hacer cosas propias. Tú ves que, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones en este momento, el delegado federal ya hizo una propuesta de la obra pública del año que entra y ni siquiera está consensuada con el Estado. Entonces, un delegado plantea la infraestructura estratégica para el año que entra cuando ni siquiera la está consensando con un programa de gobierno estatal. No, porque se mandó desde antes. Pero bueno, pues tú ves un absurdo que se mande un programa de infraestructura física en el estado sin que el gobernador esté aprobando o esté sugiriendo, cuando debería de ser una propuesta absoluta del gobierno del estado al gobierno federal y no de un delegado, y menos de un delegado. Okay, gracias, gobernador. Ya ven lo que hace la Virgen de la Asunción. Esto se nos fue, mi señor. Sí, los que se les fue.